En el siglo II, el obispo de la ciudad de Esmirna, Policarpo, fue llevado por el procónsul romano al estadio para que jurara por el genio del emperador y negara su fe en Cristo. Le dijo: ¿Qué te cuesta, Policarpo, ofrecer un incienso ante el emperador y negar tu fe en Cristo? Y esto fue lo que le contestó: Nunca voy a cumplir lo que ustedes me piden y me aconsejan. Entonces el procónsul le aconsejó a Policarpo diciéndole: A tu avanzada edad, debieras de tener compasión de ti mismo y negar tu fe para salvar tu vida. Y Policarpo le contestó: He servido a mi Señor Jesucristo por 86 años y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo negar a mi rey hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Entonces el procónsul le dijo: Si no niegas a Cristo, te vamos a echar a las fieras. A lo cual le contestó el anciano: Que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razones de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Y entonces el procónsul le dijo: Si no le tienes miedo a las fieras tampoco, entonces te vamos a echar al fuego. A lo cual contestó Policarpo: Usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Eso lo pudo decir el obispo Policarpo porque él tenía seguridad y confianza en quien había creído. Él estaba seguro de su salvación. Este es el tema de nuestro estudio de hoy y no se retiren que ya regresamos. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo te encuentras? Rafael, un placer estar contigo y admirado de Policarpo. Cuánta cátedra nos ha dado en su vida. Y eso no fue en vano, eso le tocó a él el martirio. Johnny, pero precisamente por eso la gente se convertía, porque veía la fidelidad, veía la seguridad y se sentían atraídos al Evangelio. Y esa integridad del siglo segundo, lamentablemente se perdió el celo. Y lo mismo sucede para nosotros hoy en nuestra iglesia local. Por eso debemos continuamente clamar a Dios en oración para ser firme. Amén. Oremos. Amén. Señor, reconociendo a Policarpo como ejemplo y reconociendo que tenemos la oportunidad de, como él, responder ante la persecución, aceptamos nuestra debilidad y nos rendimos a ti no como fuertes y valientes, sino como miedosos, orgullosos y sin fuerza. Débiles. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. El tema que vamos a estudiar hoy acerca de la seguridad de la salvación es un tema muy hermoso y un tema de gran importancia para nuestra fe, para que estemos anclados, bien arraigados en la fe que compartió Jesús. Y el primer pasaje que vamos a leer es en Corintios. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Aquí tenemos una exhortación que parece ser, Johnny, una exhortación al individualismo y a la fortaleza del ser humano. El que piense estar firme, mire, voy a agregar estas palabras, por sí mismo, que no caiga. Como dándonos a entender que es nuestra responsabilidad no caer de la salvación. Y el problema con ese pensamiento, Johnny, esa interpretación incorrecta, sí, es que entonces nosotros nos miramos a nosotros mismos y nosotros decimos, entonces yo no voy a ser salvo, porque yo caigo a cada rato. Mi definición es el caído, el caído en pecado. Y eso es lo que aparentemente Pablo está capturando, porque entonces viene una explicación después del verso, el que piensa estar firme, mire y no caiga. Una explicación que nos dice que Dios está interviniendo al momento de nuestra tentación y que Él controla qué clase de tentación recibimos. Y esto, Rafael, resulta ser animador y también un poquito desconcertante, porque si Dios controla la tentación y la cantidad o la intensidad de ella, ¿por qué mejor no la elimina toda? Y esa es la oración del Padre Johnny, nuestro. Johnny, es que en eso precisamente está el aprendizaje. En el sufrimiento que nosotros tenemos en las pruebas, en las mismas caídas, está el aprendizaje. El ser humano tiene que darse cuenta que el ser humano está roto. Nosotros como seres humanos tenemos que darnos cuenta que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos. Y que las caídas son la demostración de que necesitamos un Salvador. Entonces, cuando Dios permite esas pruebas, Él lo permite sabiendo que no siempre vamos a resistir, pero permitiendo la experiencia como para que sea una ocasión de aprender. Y nos da la salida junto con la tentación. Y la verdad es que nosotros hemos de ser humildes, que no vamos a entender la ecuación. Muchas veces llegamos a esa conclusión, Rafael. Cuando pretendemos explicar mucho los misterios de Dios, nos quedamos cortos y podemos ser insultantes, idólatras. Ayúdame, Señor, a someterme y aceptar mi limitación de entendimiento. Esa es mi oración. Ok, entonces, volviendo a reenfocando aquí, nuestra pregunta puede ser, ¿cómo entonces voy a ser salvo? ¿Cómo voy a hacer para resistir la tentación? Vayamos al libro de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Johnny, aquí está representada la Trinidad. Dios envió a su Hijo y el Espíritu. Esta es una revelación de un plan de salvación de la raza humana caída. ¿Qué ocurre al venir el cumplimiento del tiempo? El cumplimiento del tiempo quiere decir que esto es un plan. Esto es algo que Dios en su sabiduría, que no nos ha explicado cómo funciona este plan o los tiempos de este plan, especialmente la segunda venida de Cristo, pero que esto nos indica a nosotros que esto está decidido por Dios. Esto es un plan que la Trinidad creó para la salvación del ser humano. Y Johnny, aquí aparece la obra que hace el Padre enviando a su Hijo, la obra del Hijo naciendo de mujer y viviendo la vida que vivió, estoy completando con otros pasajes, y la obra del Espíritu Santo. Lo que no aparece allí es la obra del ser humano en la salvación. Porque ninguna está ausente, no es necesaria, no es competente, no sirve para nada, no se cuenta, no está como parte del algoritmo. No es parte en la ecuación. Y ahorita vamos a ver más adelante la parte que le toca al ser humano, pero mientras tanto aprendemos que el plan de salvación es un plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvar al ser humano que no se puede salvar a sí mismo. Y vamos a ver la base de esto en el libro de Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ay, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, hiere ya esta serpiente. Acábale la cabeza. Destruye al enemigo. Que podamos triunfar contigo y participar en las bodas del Cordero. Eso es lo que yo quiero decir, Rafael. Eso es lo que siento y eso es lo que anhela mi corazón. Esta historia de Génesis es la historia de los fracasados y de los triunfadores. Y yo estoy entre los fracasados y Dios me pone entre los triunfadores. Este pasaje dice, hablando de Dios, pondré enemistad entre ustedes. O sea, no entre Adán y Eva, obviamente, sino entre el diablo y el ser humano. Esto es una obra de Dios. El ser humano aparece aquí en este pasaje en forma pasiva. El activo es Dios. Dios es el que está obrando la salvación del ser humano. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta de este tema en el que la Biblia presenta la salvación como una obra que está haciendo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver el siguiente pasaje, también en Génesis, donde Dios habla con Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay, esta es la revelación del pacto de Dios con Abraham, que es la continuación o una revelación más grande del pacto que Dios hizo con Noé y de la promesa o el pacto que Dios hizo con Adán y Eva en el versículo 15 del capítulo 3. Johnny, es un pacto unilateral, porque esto no es un contrato donde hay partes iguales que tú pones esto y yo pongo esto y logramos esto dos juntos. Esto es un pacto en el sentido de que Dios le da unas promesas a Abraham, le da unas promesas al ser humano y él se asume el cumplimiento de esas promesas. La garantiza. Porque no le dice a Abraham, cuando tú hagas esto, entonces yo pongo esto y cuando tú y estamos los dos juntos trabajando en la salvación, sino que es unilateral, es una promesa de Dios hacia Abraham, de Dios hacia la raza humana, porque le prometió que en él bendeciría a todas las familias de la tierra. Y eso incluye a mi familia, Rafael. Me parece que la tuya también. Bueno, eso es un punto importante acerca del aspecto de la eternidad del pacto que la vamos a resaltar en un momento, sí. Yo le agradezco a Dios este mensaje de salvación porque está centrado en bendición. Cuando usted predica el Evangelio, no predique miedo, por favor. No predique temor ni destrucción, ni siquiera destrucción del enemigo. Y mira que yo quiero la destrucción del enemigo. La predicación debe ser de bendición. Noten ustedes que Dios habla clarito, que Él va a bendecir y que Él pone a Abraham para que bendiga a todos los de la tierra. Es decir, la salvación es para darnos a nosotros bendición y para que nosotros nos convirtamos en bendición para los vecinos y para todos los demás. Yo quiero ser bendición, Señor Dios. Ayúdame a aceptar la bendición que tú me das. Esa debe ser la oración de la iglesia y la iglesia en colectivo así debe actuar. Vamos a continuar viendo la revelación del pacto con Abraham en el capítulo 17. Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta es una revelación acerca del significado, mayor revelación acerca del pacto. Y lo que necesitamos resaltar aquí es la característica eterna del pacto de Dios. Johnny, cuando Dios hace un pacto eterno, ¿cuánto dura eso? Bueno, Rafael, yo no sé cómo medir la eternidad, pero me parece que quiere decir que empezó antes de que yo naciera y seguirá después que yo me muera. Ahora, yo lo que quería resaltar con esa pregunta, Johnny, es que nosotros, si vamos a leer la Escritura para creerla, tenemos que creerla. Sí. Aquí hay un pacto que Dios llama eterno, contigo y con tu descendencia después de ti, y bendeciré a todas las familias de la tierra. Este es un pacto con todos los seres humanos que nos alcanza a nosotros, que no tiene fecha de vencimiento. Amén. A veces uno entra ahí a la cocina y abre la puerta de la nevera y saca un producto, por ejemplo una leche, y tiene fecha de vencimiento y se pasó y hay que botarla. O algún otro producto, algunos vegetales que ya están pasados y hay que tirarlos. El pacto de Dios no se descarta. El pacto de Dios no depende del comportamiento del ser humano. El pacto de Dios es un pacto donde Dios se comprometió a salvar a todos los que creyeran en Él y aceptaran su pacto. Ese pacto no vence, ese pacto no se acaba. Y todo eso está empacado en la palabra perpetuo. Gloria sea el nombre de Dios. Sí. Entonces, Johnny, si nosotros estamos hablando en esta lección, en este estudio acerca de la seguridad de la salvación, no basamos la seguridad de la salvación en ninguna cosa que nosotros hacemos o ninguna cosa que hemos logrado o ninguna cosa que nosotros somos, sino en las promesas de Dios, de que, o en la descripción de Dios de que su promesa, su pacto es eterno, no puede vencer, no se acaba, nada lo deshace, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por ahí dice la Escritura que permanece para siempre, es eterno. Amén. Amén. Lo mismo ayer, hoy y mañana. Y así se lo presentaron al hermano Abraham. Eso es lo que está en Génesis 17, los versos 9 y 10. El versículo 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Y esta declaración del pacto, colocándolo en el órgano reproductivo masculino, es importante entender que en el contexto del antiguo Cercano Oriente tenía significado especial. Los habitantes del antiguo Cercano Oriente, dicho sea de paso, de muchos otros lugares también, se ha encontrado esto entre los incas y entre los mayas, en el Perú y en México. Se adoraba el órgano masculino, una adoración fálica, y esa adoración era en base al pensamiento de que el placer del hombre y el placer del ser humano es el centro de la eternidad. Y Dios le está diciendo, no, yo soy dueño de los órganos de reproducción. Mi pacto es eterno porque es conmigo y en mis términos. Y es un conflicto con la cultura, Rafael. De hecho, encontramos en Egipto personajes siendo circuncidados y le da el nombre de sacerdote al que está circuncidando. Inclusive es una ilustración la que tengo en mente, que estoy trayendo a colación, donde le tiene la mano puesta encima, es un adulto el que está siendo circuncidado. Y mientras le hace la circuncisión, dice las palabras que el adulto está indicando. Y le está entregando a uno de sus dioses el prepucio, indicando su sometimiento a él. Y Dios está diciendo, a mí es que se tienen que someter. Yo soy dueño de todos ustedes. Todo eso está empacado en la circuncisión. Ahora, Johnny, este aspecto de la circuncisión se puede ver también desde el punto de vista de que el hombre, el ser humano, tenía que darle una señal a Dios, ya sea una palabra o algo, para decir, yo acepto tu pacto, Señor. Yo estoy aceptando tus promesas y quiero beneficiarme de tus promesas. Y la forma como Dios escogió para señalar esa aceptación del pacto fue el aspecto de la circuncisión, que la hembra no lo tenía, pero esa no era la única forma. Otra forma que había de señalar el aceptamiento del pacto era el cumplimiento de los mandamientos. Pero fíjate tú, Johnny, que ahora no se convierte, o sea, desde este punto de vista no se mira el cumplimiento de los mandamientos como una parte del plan de la salvación, sino sencillamente como una señal de que yo estoy en tu pacto y acepto la salvación que tú obras por mí. El regalo que tú me estás dando de sacarme del hoyo porque yo no puedo. ¿Y cómo te lo señalo, Señor? Obedeciendo tu sábado, por ejemplo, que era algo tan simbólico en los judíos. Pagando mi diezmo. Obedeciendo todas esas leyes rituales y esas leyes morales, diciéndole al Señor, yo estoy dentro de tu plan de salvación y así te lo doy a saber. Incluyendo la circuncisión. Sí, incluyendo la circuncisión. Ahora, este pacto no terminó en el Antiguo Testamento, sino que tiene su manifestación también en el Nuevo Testamento. Y vamos a leerlo en el libro de Hebreos. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre de su pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se está hablando, querido hermano, acerca del mismo pacto que Dios hizo en la antigüedad y que lo fue revelando poquito a poco. Le dio más detalles a Noé, le dio más detalles a Abraham, le dio más detalles al pueblo de Israel allá en el desierto, y que en Cristo se ve la mayor revelación de ese pacto. Y aquí el autor de Hebreos está hablando de ese pacto eterno. O sea que en la mente del Nuevo Testamento ese pacto todavía es válido y se cumple en nosotros. Pero entonces habla, como estamos hablando de la salvación, habla de la sangre de Cristo. No está hablando de la obediencia del ser humano. No está hablando del esfuerzo que hace el ser humano para ser salvo, sino de la sangre de Jesús. Amén. Queriéndonos dar a entender que el plan de salvación no es sino una obra que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a beneficio de nosotros los seres humanos. Y la señal del pacto en el Nuevo Testamento ya no es la circuncisión, Johnny. Bautismo. Ahora se convierte en el bautismo. Yo no sé. Duele menos. Es mucho más agradable, ¿verdad? Excepto en invierno. Ah. Yo me acuerdo que ya a mí una vez me tocó bautizar a unas personas en un río allá en Texas en invierno y estaba fuerte el agua, estaba bastante frío el agua, pero la gente se bautizó. ¿Y por qué razón se fueron a un río en invierno? No recuerdo ahora. Era invierno, no sé por qué razón bautizamos por en el río. Por la importancia del bautismo. A veces las personas piden ser bautizados en el río como se bautizó Jesús y bueno, el pastor no debe decirles que no cuando tienen ese pensamiento en mente. Pero entonces está claro que la señal de aceptar el pacto de salvación es el bautismo. Y continúa la señal de obediencia a la ley moral de Dios, porque esa es la forma como le decimos a Dios todos los días: acepto tu salvación y este es mi señal para ti. No ganarnos la salvación, sino la señal de aceptar esa conversión, la salvación. Yo acepto, Rafael. Amén. Amén. Vamos a ir ahora al libro de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto el cual al cual él habrá llamado. Johnny, pareciera difícil creer que todo lo único que uno tiene que hacer es invocar el nombre de Dios para ser salvo. Pero eso fue demostrado en el momento de la crucifixión de Jesús. Porque no se le puede dar ningún otro nombre a lo que hizo el así llamado ladrón bueno, que invocó el nombre de Jesús y Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cuán segura es nuestra salvación cuando Dios promete que si invocamos el nombre de Él, entonces seremos salvos? Y hay mucha gente dudando acerca de su salvación, Johnny, innecesariamente. Debemos de creer a Dios cuando dice: invoquen mi nombre y será salvo. Amén. Vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Rafael, la seguridad que siento de estar en la mano del Señor Jesús está basado en la marca de los clavos que tiene en su mano. Ahí puedes ver los clavos. No es inocente esa seguridad. Está basado en un recordativo continuo de que por causa de mi desobediencia, de la desobediencia de mis padres y de mis primeros padres inclusive, mi Dios ha sufrido. Y este sufrimiento será eterno, teniendo sus heridas y sus marcas por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Yo le alabo y le doy todo el honor y le pido que me ayude a no deshonrarlo. Ese es mi gran temor, deshonrarlo por orgullo, que pueda yo someterme a él y alabar su nombre, porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Para siempre. Vamos a leer ese mensaje en el libro de Apocalipsis. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Johnny, este es el evangelio eterno, el que Dios diseñó, el que Jesús ejecutó muriendo en la cruz, naciendo como ser humano, viviendo su vida de ministerio, predicando el carácter de Dios, el amor de Dios y muriendo en la cruz, y el pacto que se confirma en la promesa y en la realidad del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Nosotros somos salvos, no por nada que nosotros hacemos, sino por la palabra de Dios, porque Él empeñó su palabra, porque Él garantizó nuestra salvación si nosotros invocamos su nombre y confiamos en sus promesas. Amén. Amén. Amén. Y amén. Gracias, apreciados hermanos, por acompañarnos en el estudio de hoy. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.